Bueno, yo primero les agradezco que hayan venido a todos ustedes, y lo que quería manifestar era una profunda preocupación por lo que creo que es una persecución política en mi contra, tal vez proveniente de, no sé si del Ejecutivo, pero sí lo estoy viendo desde el mismo bloque oficialista aquí en el Consejo Deliberante, y que bueno, a mi juicio yo creo que no va por donde se dice que está yendo esta situación, sino que lo que a mi criterio pasa es que nos hemos tirado, si se quiere, de alguna manera, con los grandes intereses de Olavarría, con el bingo, y con las grandes empresas de Olavarría que se llevan la plata hoy de Olavarría. Tenemos un proyecto integral para eso que seguimos insistiendo fuertemente, que lo venimos trabajando desde hace años. Hoy nuestro grupo político tiene esa idea central y ha vuelto a insistir en el Consejo Deliberante con este proyecto, que es de mayor gravabilidad para el bingo y para todas las empresas que son grandes empresas y que están llevando el dinero, los dineros de Olavarría. Fuertemente. Hoy Olavarría tiene un crecimiento muy bueno, impresionante, pero no está quedando en Olavarría, se está yendo. Y estos intereses, nosotros notamos hoy que no están siendo defendidos desde el lugar donde se tiene que defender, y a nuestro criterio, sanamente y en democracia e institucionalmente, hemos presentado un proyecto, tenemos esa alternativa, la vamos a tener para el 2011, y realmente lo que queremos nosotros es que nos enfrenten en el 2011 con estas cosas, y dentro del marco de la democracia, con su propuesta, con mostrar lo que se hizo hasta ahora, y nosotros con mostrar los cambios que queremos, ¿no? Queremos que esa es la manera, pero no tapar la boca con extorsiones de este tipo. Ya lo intentaron hacer cuando yo ingreso a la política desde ARBA, que me sacaron del puesto de ARBA, me sacaron todas las funciones, etcétera, etcétera, y me lo tuvieron que devolver, porque en ARBA hoy me reconocieron la categoría de nuevo, yo estoy trabajando en ARBA, si bien no estoy a cargo de una jefatura, porque hoy estoy en el Consejo Deliberante, estoy trabajando en ARBA y tengo la misma categoría de jefe que tenía antes. Me la tuvieron que devolver, pagarme el retroactivo, etcétera, etcétera, todo lo que el Estado tuvo que sufrir en ese sentido. Pero bueno, pero yo hice respetar la ley institucional porque yo ingresé por concurso en ARBA. Ahora, como no pudieron con eso, intentan a través de una empresa familiar o de temas familiares extorsionarme, perseguir políticamente, dañar, en el caso, porque en el medio hay muchos trabajadores. Yo en ese sentido quería explicar, rápidamente quería explicarles a la población en general, y quiero que me ayuden en esto. ¿Por qué? Porque lo que yo veo es que detrás de que uno tiene un proyecto interesante para cambiar Olavarría, nuestro grupo político tiene un proyecto interesante para cambiar Olavarría en ese sentido, de decir que todo lo que se genera en Olavarría quede en Olavarría, y eso significa tocar a las grandes empresas y tocar al bingo, por ejemplo, y nos salen a pegar, a matar con estas cosas. Rápidamente quiero decir, es una vergüenza lo que se ha hecho institucionalmente de presionar y decir que salir a clausurar una calera, que uno puede tener el tema del medio ambiente que lo solucionen, se puede aceptar un montón de errores que hacen ellos. Yo no soy el titular de la calera, yo soy familiar, pero que haya habido un montón de errores en el tema de medioambiental, que se utilice un carbón que realmente a la gente le daña, uno lo dice sinceramente, eso se tiene que terminar, no tiene que existir, no se tiene que usar más ese carbón. Realmente lo estaban usando la mayoría de las calderas chicas de Olavarría, fueron contra una. Que haya situaciones de que está mal habilitada, que está bien habilitada. La calera hace tantos años que está operando, ahora se dan cuenta que está mal habilitada. Se dan cuenta que la persecución es porque va contra uno. La calera funcionaba desde hace muchos años, lo han operado distintas razones sociales, lo han operado distintos familiares a la calera. Lo que uno dice es que a la familia Minese la conocen toda la vida, desde mi abuelo, si yo le hago un pequeño raconto, desde la época en que uno, digamos, en que ellos vinieron desde Italia, eran inmigrantes italianos, mi padre, el hermano de mi papá y mi abuelo, comenzaron a trabajar en Olavarría cuando llegaron, por los años 50, 60, hasta que en el año 69, por ahí, fundaron una calera. Toda la vida trabajaron, son gente de trabajo. Mi tío se murió trabajando en una de las máquinas, se cayó en una máquina y se murió. Ahí se mató la misma calera. Mi viejo se murió por una enfermedad producto del trabajo. son tipos que toda la vida laburaron, fueron tanos que toda la vida laburaron, y hoy se le viene a cuestionar lo único que le dejaron, porque la calera y el general hoy está en una situación extrema. Las caleras no son rentables en Olavarría, no son rentables en Olavarría. Esto yo se lo expliqué infinidad de veces al intendente. Que no entiendan de que ellos piensan que se está llenando de plata, que las caleras funcionan. No funcionan. Las caleras no funcionan. En esta situación no funcionan. ¿Por qué? Porque han venido las grandes empresas, han salido, no era como en la época de Fortabá, en que las caleras chicas podían funcionar porque Fortabá tenía el lema de vivir y dejar vivir. En el rango de lo que eran las caleras chicas, no se metían ese mercado. Ahora, las grandes cementeras han comenzado a funcionar en ese sentido y han trabajado para, obviamente, si uno los deja libre, el Estado no interviene en ese sentido, los grandes se van a comer a los chicos. Es una cuestión lógica de mercado. Ahora bien, esto se lo expliqué infinidad de veces a un montón de personas que tienen que ver con el oficialismo, no lo entienden. Llegó un momento, hablan de presentar que era una cooperativa trucha, etcétera, etcétera. Y fíjense que para desmentirle esto, es que se habló con la gente, la autoridad de la calera hablaron con la gente y le dijeron, ¿qué quieren? ¿La indemnización o quieren seguir adelante? La indemnización son 25.000 pesos por persona. Eran 14, por 25.000 son 300.000 pesos por persona. Se dan cuenta lo que es 300.000 pesos, venden una máquina y se paga la indemnización y no hay ninguna deuda laboral, no hay ningún, como le llamaron, licuación de pasivos laborales, barbaridades que dijeron, salen a manchar indiscriminadamente. Hay algún concejal que sale a decir eso, que es una vergüenza, manchando una familia de toda la vida. Las viudas lo único que tienen es eso, no tienen ni un peso cuando han trabajado toda la vida. Y hay concejales que hace 3 años que están en la función pública, 4, no sé qué, nunca lo vi trabajar yo, trabajan ahora tienen plata, depositan para campañas electorales, y tienen que darle explicación a los tipos que laburaron toda la vida, a estos sinvergüenzas, que tienen el tupé de salir a decir públicamente y a embarrar una familia. Eso está pasando hoy en Olavarría. Entonces, esta es la vieja política. De la mano de los nuevos, de los viejos, esa es la vieja política. Nosotros, a mí no me interesa la plata. Ya se lo dije, a mí me podían ver, yo me podían ver cooptado, todos estos grandes intereses que hoy manejan Olavarría. Me podían ver cooptado, yo no estoy con eso. A mí no me interesa la vida finita. Se lo expliqué al presidente de la Cámara de Mineros, también le dije, a mí no me interesa, no, están en esa hoy ustedes. Se preocupan de su pequeña quintita, se preocupan porque tengan la plata y se van a morir igual que todos. La vida es finita. Hay que trascender en la vida y hay que tener la conciencia de lo que uno quiere hacer. Yo me dediqué a la política ahora simplemente para hacer eso. Yo podía haber arreglado con todos los poderes de Olavarría, me podía haber quedado tranquilo en una banca sentado con uno, con otro, estar con el establishment de Olavarría y me quedaba tranquilo. Pero no pasa por ahí la vida. La vida pasa por otras cosas, la vida pasa porque uno tenga proyectos personales y llevarlo adelante. Este proyecto que yo volví a insistir y que estamos con Marcelo, que estamos con todo el grupo político, este proyecto es la alternativa que nosotros tenemos para el 2011. Y no estamos diciendo que no le va a estar todo mal, ese hombre estuvo mal, que va a estar ese hombre y sacarlo. No, ese hombre hizo cosas bien. Hay otras cosas que no nos gustan, se está generando mucha riqueza en Olavarría y se va todo a las mismas manos de siempre y se va de la ciudad. Yo quiero empezar a dejar la plata a la ciudad, pero no pensando en nosotros, pensando en todos los que vienen. El lema de la campaña cuando yo ingresé acá es que la infancia es la verdadera patria del hombre. Entonces, dejemos en Olavarría para que la infancia, los que vivan, los que nazcan ahora en Olavarría, ya que hay muchas cosas que están perdidas, bueno, para los nuevos, dejémosle algo en Olavarría mejor, con todo lo que Olavarría genera. Y yo desde un humilde proyecto con Marcelo, y lo venimos trabajando de salvo con todos los chicos de hace muchísimos años, tenemos la idea. ¿Y qué es lo que le queremos decir a la gente hoy? No está nada mal lo otro, hay muchas cosas que están bien en Olavarría. Olavarría ha crecido terriblemente. Nadie dice que no. Y esto yo lo he hablado con los mismos. Los empleados están, la gente hoy que ocupa la cooperativa, que eran ex empleados, están absolutamente de acuerdo porque entendieron, porque uno habla con la gente, porque uno puede salir a la calle y explicarle estas cosas. Nosotros estamos absolutamente convencidos. Yo miro a los ojos a la gente y les digo la verdad: a mí no me interesa la plata. No me interesa la plata. Yo podría haber tenido infinidad de plata más, de hacer un montón de negocios. No me interesa. Obviamente que se la necesita la plata para vivir, para movernos, para todo lo que sea, pero hay que terminar en Olavarría con esto de que el que tiene una idea diferente, que puede ser, pues algunos la tienen de revolucionaria en cierto sentido, no les traten de tapar la boca. El intendente que sigue institucionalmente, ya le pasó lo mismo a Kirchner. Kirchner se murió, demostró más que ninguno la finitud de la vida. De alguna vez Kirchner había hecho un montón de cosas bien económicas, pero también por el avasallamiento institucional, etcétera, que nadie podía hablar en contra, la gente se tornó en contra. Lo mismo le va a pasar a Echeverri. Echeverri tiene que dejar que nosotros hablemos. Tiene que dejar que tengamos una oportunidad de plantear un proyecto distinto para la barría. Y que la gente en las urnas dirima después. Y diga, estoy de acuerdo con este, Milés y Urlesa que están locos porque presentan esto, que no estoy de acuerdo, este, la verdad que me gusta. Pero que sea institucional, que no manejemos la justicia, que no inventemos causas, que no transformemos las cosas para taparle la boca a la gente. Dejemos que la gente, nosotros somos humildes. La familia que hoy no tiene plata, en su momento, en la época vieja donde estaba mi abuelo, gracias a Dios le dio todos estos bienes que hoy tiene la fábrica, eran épocas de esplendor, hoy no tienen, hoy las caleras están fundidas. Esta carrera está fundida, la carrera. Y como le explicaba en algún momento, que parece que el concejal Frías no quiere entender, es que acá no hay ninguna ecuación de pasivo. Porque la empresa Milesi, la mineral Milesi que explotaba la carrera, está explotando una cartera también. Entonces la empresa sigue, y sigue teniendo los balances, en cada uno de los balances, el aumento del pasivo producto de las pérdidas que generaba la carrera. Con la carrera no se podía seguir más. La cantidad de bienes que tiene la empresa alcanza para pagar todas las deudas que tiene. Nadie dice que no. Y la empresa, Milesi, sigue existiendo. Lo que se hizo fue dejar de lado la carrera, el rubro carrera, porque el rubro carrera es deficitario. Entonces, antes de decirle a los empleados, los echamos. Que la gente, me explicaba mi hermano, me explicaba mi tía, me decía, antes de decirle a la gente que lo echemos y cobra indemnización, ¿qué van a hacer con 25 mil pesos de indemnización? ¿Qué van a hacer, pobre gente que tiene 50 años, tiene 40 y pico de años? ¿Dónde van a entrar en el mercado laboral este? Hay que darle la oportunidad. Y son mentiras, y mienten el intendente, y mienten los concejales cuando dicen que le dieron oportunidades de crédito. Fueron todas sanciones, le cortaron el repro, le dan un repro a Cerro Negro y se lo cortaron en una pequeña calera. Le mandaron inspecciones de la FIP, le mandaron inspecciones de la Secretaría de Trabajo, multas de 30 mil pesos por no tener matafuegos. Eso es lo grave de esto institucional. Entonces hay que entender estas cosas, y que nadie está en contra de mí, por mí que Cerro se presente, y si la gente opina en mayoría que Cerro hizo las cosas bien, que gane la elección. No hay ningún problema, yo voy a seguir conviviendo democráticamente, pero no se puede esconder en las sombras y mandar a hacer todo esto, y estamos cobrando cualquier cosa en la sombra para destruir a algunos que pensamos distinto en cuanto a la economía de la barría, y a algunos que pensamos distinto con respecto a cómo distribuir la riqueza de la barría. Simplemente es eso. Entonces, acá no hay nada oscuro. Es una familia que toda la vida laburó. Toda la vida laburó, porque tanto mi tío como mi viejo, etcétera, vuelvo a reiterarles, se murieron trabajando en la fábrica. Un grupo de tanos que toda la vida, y hoy se lo sigue recordando a mi abuelo, ningún problema, nunca nadie le debió nada. ¿Se dan cuenta lo que es? Nunca nadie le debió nada a ninguna persona de Olavarría. La gente puede hablar bien, hablan bien de mi abuelo, hablan bien de mi viejo, hablan bien. Entonces, hoy, tal vez yo le tengo que pedir disculpas por haberme metido en la política, están sufriendo las consecuencias de ellos. Pero esto es literalmente así. Que no persigan políticamente a una persona porque opina distinto, porque tiene un proyecto, conjunto con todo nuestro grupo político, un proyecto para la ciudad de Olavarría, que difiere, que dice que no queremos que se lleven toda la plata que se está generando en Olavarría, que no se la lleve el bingo, que no se la lleven las grandes cementeras, que no se la lleven los hipermercados, que no se la lleven los bancos, que por favor algo, el Estado intervenga desde el punto de vista municipal. Y lo capte para Olavarría. Y esto tiene que ser fundacional, y tenemos que cambiar la vida en pequeñas o grandes cosas para cada ciudadano de Olavarría. ¿Qué digo con esto? Con la plata que podemos retener de esa gran empresa, de eso que se va de Olavarría, podemos generar todos los servicios que están faltando en los barrios. Podemos generar infinidad de pymes en Olavarría. Podemos crear un mercado de que el costo laboral en Olavarría sea el mínimo posible. Pero eso es una idea, respetemos, de que el grupo político que tiene ideas distintas a la del Ejecutivo no le tapen la boca, no le tapen la boca con la situación, porque la gente está podrida de que le tapen la boca a los que opinan distintos. Vivimos en democracia, por favor, esto hay que entenderlo. La democracia, ¿qué dice? Distintas alternativas se votan en determinados tiempos electorales. Bueno, vayamos a eso, presentemos la alternativa nuestra y que la presente se barrie a la ley, que la presente Cladera a la restante, etcétera. La gente va a saber definir, pero por favor, que no existan más personas que dañen a la democracia. Nosotros nos tiramos hoy contra el bingo y las grandes empresas de la barría y nos salen a tapar la boca. Eso es lo grave institucionalmente. Entonces decimos que cada uno explique. Ya le dije, tema técnico de la calera no pasaba por ahí, no hay ninguna licuación. La empresa Minerales Milesi sigue existiendo, nada más que en vez de estar con la calera y una cantera, está explotando una cantera. Sigue existiendo, sigue teniendo los mismos pasivos. A los que le debe, le sigue debiendo, no licúan nada. A los empleados, en vez de pagarle la indemnización, arreglaron seguir, porque la indemnización salía a menos de 300 mil pesos pagarla en total. 14 empleados o 14 personas en la cooperativa por el monto de la indemnización, que son 25 mil pesos, ronda los 300 mil pesos. Se vendió una máquina, lo que tienen es muchas máquinas. Los empleados tienen la autoridad que le ofrecieron 15 mil pesos o la cooperativa. No, mirá, yo. Bueno, está bien, pero sí, yo creo que lo que tenía la palabra, creo que salió en el diario, eso, y que lo expresó el mismo presidente de la cooperativa ahora, que es Salazar. Se lo dijeron a Tupia y a la calle. Bueno, no sé, mirá, yo te manifiesto. Me permito manifestarte una sola cosa. Lo que me dijeron a mí los dueños de la calera, que es la viuda y uno de mis hermanos, le dijeron, y hoy lo dicen, lo ratifican, si los empleados tienen las indemnizaciones, se la dan mañana, porque ponen en venta una máquina y con eso alcanza, pero no se soluciona. La gente dice, ¿qué hacen con 25 mil pesos? ¿Qué hacen con la inflación que hay hoy? ¿Qué hacen? No se tienen que poner en la cabeza de que con esto destruimos a Milesi. Desde el punto de vista del Ejecutivo, de cosas, recapaciten. Está la gente en el medio, la gente, y esto no es demagogia. Porque la gente hoy, ¿qué hace con 25 mil? Ahora, tiene la oportunidad, por ahí como cooperativa, hay todo lo que no se lo dio a la PYME, dijeron que le habían dado oportunidad de crédito, nada, mentiras, son absolutas mentiras, se presentaron, hoy los bancos no están funcionando para la PYME, yo lo vengo denunciando hace mucho tiempo de esto, están funcionando solamente para los grandes, le prestan el 6% anual a los grandes, y las PYME tienen que pagar tasa del 35% si es que les dan, pero tampoco le dan cuando ven un pasivo con mucha deuda, un balance con mucha deuda, no le dan préstamo, se dan cuenta de lo que es una salida inviable. Si en el medio te cortan la ayuda estatal, que eran unos subsidios que se pagaban a los empleados, se la dan, en vez de hacer una pyme, se lo dan a Cerro Negro. Sin decir nada con esto de Cerro Negro, ojalá por ahí lo necesiten y ellos lo justificaran. Pero digo, miren la injusticia, y esto parece toda una persecución. Entonces, la calera acá no quiere fluir ningún pasivo. La calera hoy tiene tantas, y hay más. Permítanme, inclusive, que lo he hablado algunos con unos proveedores, lo veo conocidos de toda la vida, de mi vida, y se le ha dicho, muchachos, no se les puede pagar ahora porque hoy se está pagando los sueldos y los insumos para poder fabricar. Si ustedes necesitan el gozo, mañana se vende un bien y se les paga. El respaldo está con los bienes que tienen. Pero la operatoria en sí de la calera hoy no es rentable. Por eso se la deja y se le da la oportunidad a los empleados de seguir. Los empleados con tan buen criterio también, ni siquiera instándolo. ¿Está dando una posibilidad de seguir con algo que está diciendo que no es rentable? No, porque para las cooperativas, permítame, para las cooperativas el costo es distinto de operar. Es la oportunidad de eso. Si eso les va mal, tienen las indemnizaciones. Si a ellos les va mal, tienen las indemnizaciones. Nadie le está diciendo nada. Si le va mal a la cooperativa, tienen las indemnizaciones para cobrar. Por eso no se le envió ningún telegrama de despido ni nada por el estilo. ¿Se dan cuenta lo que es la gravedad de esto? Es una mentira, te lo digo, Jorge, así. Vos me lo preguntás, yo te lo digo en serio, así. Claro, por eso. Yo te lo pregunto así, se lo comento así, porque es la pura realidad. A los empleados se les dijo, acá no hay ningún verso. Acá los empleados van a salir a decir lo que se les dijo. Si ellos les va mal con la cooperativa, tienen la indemnización a disposición, porque no se les envió ningún telegrama de despido. ¿Se dan cuenta lo que es? Hubo un acuerdo para que sigan explotando la calera. Si les va bien, siguen adelante. Si les va mal, cobran las indemnizaciones. Y punto. Se terminó. Ahora, como cooperativa, hay un montón de créditos cooperativos que pueden acceder. Hay un montón de beneficios que tienen positivos las cooperativas. Y por ahí, con ese target, les va mejor. El alquiler es insignificante. Creo que son 10 mil pesos el alquiler. Porque van para las viudas. Ustedes, imagínense una cosa, y esto se lo digo en serio, muchachos. Toda la vida laburando, los Milesi, desde mi abuelo, desde mi viejo, toda la vida laburando. ¿Saben lo único que tiene hoy? Es ese predio de la calera. Y una casa donde vive mi tía que está atrás, para no mentirle con el carbón, mi tía vive ahí atrás. Se tuvo que comer todo el carbón, más cerca que ninguno. Mi tía está a 150, 100 metros de la Calera viviendo. Ustedes imagínense que si fuera, hubiera sido una maniobra especulativa de algún empresario escrupuloso, ¿cómo se lo va a comer el mismo dueño? Que es mi tía. Mi tía es la titular y vive ahí. Se comía ese humo todos los días porque no tienen plata, porque no es que no tengan bien, esos bienes de la Calera están, pero no tienen el flujo financiero que necesitaban de los bancos oficiales, vergonzosamente de los bancos oficiales, que hoy están a disposición de los grandes, no de los chicos. Vergonzosamente no lo tenían. Entonces hay que salir a decir la verdad de esto. Mi tía estaba ahí comiéndose todo ese carbón, que hoy dice que a la gente también la hacía mal, a ella también la hacía mal. Sí, se la hacía mal, hay que importar por ese carbón. Tiene que venir un crédito flexible para que puedan adquirir el otro y puedan seguir funcionando. Ahora, es inviable porque las cooperativas, las empresas, porque un inescrupulosamente el precio del carbón subió desde el año 2007 en dólares el 100% hasta ahora. En dólares, y porque lo manejan las grandes, porque acá lo único que interesa a los políticos es tener la caja, porque las grandes pagan los impuestos, entonces hacen lo que quieren mientras que los políticos tengan la caja. A las pymes es mucho más difícil de controlar, es mucho más difícil de controlar, pero es más justo porque hay más redistribución. Entonces van a desaparecer las pymes con este tema. Eso es lo que yo estoy diciendo. Estoy planteándole al intendente que recapacite, que vuelva atrás con estas cosas y que ayude. Esto realmente es una cooperativa que está tomando los hilos para poder salvar la fuente de trabajo. La calera hoy no tiene rentabilidad operándola desde una sociedad comercial. Sí los puede llegar a tener desde una cooperativa porque tiene menores costos. Y tal vez el Estado le puede ayudar a la cooperativa como no le ayudó a la pyme. ¿Se dan cuenta lo que es? Porque hay un beneficio social. Ahora bien, el alquiler que le pagan es ínfimo. Se dan cuenta que no hay una rentabilidad en eso que uno pueda decir, bueno, pero la está sacando con el alquiler. Eso es toda una gran mentira eso. ¿Se dan cuenta lo que es? Entonces lo único que está explotando la otra empresa sigue, y cualquiera que tenga una deuda o algo que le pueda reclamar, no va a poder seguir reclamando a la empresa mineral de Milesi. No va a poder seguir reclamando porque está la empresa, porque está explotando y está en una cantera y no está en una calera. Antes tenía las dos cosas, cantera y calera. Hoy está nada más que con una cantera. ¿Se dan cuenta cómo se desvirtúan cada uno de los puntos de una vergüenza que es presentar en 48 horas porque se enojen y como amenazante diciéndole, señores, les voy a expropiar, son una cooperativa, les voy a expropiar eso a los titulares y se lo voy a dar a la cooperativa? Una barbaridad jurídica en ese sentido, total, porque eso es como amenaza, y eso es porque me persiguen a mí, porque sigo jodiendo con este proyecto. Nosotros seguimos jodiendo con este proyecto, que no es un proyecto cualquiera, es un proyecto integral para cambiar la calidad de la ciudad, en ese sentido, no de producción, porque esto que hoy nosotros le queremos retener a las grandes cementeras, al bingo, evitamos que vaya otro lado, que se quede en la barriga, porque lo genera la barriga. Y con eso se pueden hacer innumerables cantidad de cosas. Las obras públicas hoy se están haciendo, bienvenido sea, los felicito en eso. Pero hoy estamos dependiendo de un gobierno nacional, que esté de acuerdo o no. Ahora, mañana, las obras públicas las vamos a poder seguir haciendo nosotros, con el producido de la barriga. Porque esto alcanza. Si nosotros lo tenemos en cuenta en la barriga propio, alcanza en la barriga para tener un presupuesto propio de la pública. Y que lo den quienes más generan de la barriga, quienes nos están sacando ese dinero, y la dejen también en la barriga, y además se va a sentir mejor la gente en ese sentido. Este es nuestro proyecto. Si hoy las grandes cementeras colaboran más, porque pagan más impuestos en la barriga, y están gracias a los aportes de ellos, del bingo, que nadie quiere que el bingo no exista, que exista, que esté limitado, que esté regulado igual que cualquiera, pero que paguen más en la barriga, porque de la barriga se lleva fortuna. Lo que se está llevando hoy es supera el presupuesto del presupuesto municipal, en ingresos que se van anualmente por la barriga. ¿Saben de lo que estamos hablando? ¿Saben cuántas cosas se podrían hacer? Entonces esas son las cuestiones. Ahora, cuando yo me meto con eso, me salen a matar con estas cosas. Entonces hay que ser realista acá. Y estas cosas le van a jugar en contra al intendente. Porque la gente no come vidrio. La gente se va a dar cuenta de eso. Y a mí que me llame para colaborar, yo estoy dispuesto, yo me siento cara a cara con el intendente. No tengo miedo porque tengo la verdad. Entonces cuando uno va con la verdad, que es lo que me enseñó mi viejo, cuando uno va con la verdad, puede ir tranquilamente porque está limpio. Está limpio en ese sentido. Entonces, vayamos, yo me siento con el intendente, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Y le demos la solución a la cooperativa, que se la demos. Se la podemos conseguir lo que antes no le consiguieron a la empresa privada, para que gane la empresa privada, que se la den a la cooperativa ahora. Bienvenido sea. Por eso es la apertura, la limpieza de esto, que es lo que no entienden. Pero no entiende el que piensa mal. Entonces, tenemos que empezar a pensar bien en la barriga. Y tenemos que empezar a pensar bien, significa que quien tiene otro proyecto distinto, señores, lo aceptemos y que lo dirima la gente. Que seamos democráticos, que no le tapemos la boca, que no inventemos cosas, que no usemos el poder judicial, el legislativo. Pero por favor, con estas cosas. Acá ha habido gente que se ha matado, literalmente, en la fábrica, que yo se lo digo. Y por eso salgo con tanta bronca. Ayer cuando me llaman, tomándome el pelo con un montón de cosas, yo estaba en Buenos Aires con mi vieja internada. Y teniendo que soportar estas cosas con títulos en el diario, desagradable, degradante, para tipos que laburaban toda la vida, para el único que tiene una viuda, lo único que le quedó es eso. Y un sinvergüenza, porque no merece otra palabra, de que salga a decir eso y se vaya a todos los medios a decir que los Vilés y esto, que los Vilés y el otro, cuando hace 4 años, concejal, no se sabía si tenía un peso partido por la mitad, y hoy anda ofreciendo plata por todos lados. Entonces, hasta hace aporte en la campaña de 60.000 pesos. ¿De dónde sacó la plata? Ahora, un sinvergüenza como eso tiene que estar criticando a toda gente de laburo que se mataron laburando. Toda gente de laburo que se mataron laburando, está todo al revés en la barriga. Está todo al revés. Que un tipo que no sabemos de dónde sacó la plata, que es concejal, que hasta donó 60.000 pesos para la campaña presidencial, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde hicieron tanta plata? Entonces, esa gente que hoy está en la política sucia, eso, tienen que le piden explicaciones a los laburantes de toda la vida, acá en Olavarría. Que lo único que tiene, lo único que le quedó es ese bien, y se lo quieren sacar. Entonces, muchachos, dignidad, hay que tener dignidad, un poquito de dignidad. Y hay que transmitirlo a esto. Por más plata que haya en juego, por más plata que haya en juego, esto la gente lo va, tiene que llegar, la gente lo tiene que saber, y eso le va a poner en contra. Ahora, haciendo una buena gestión, si uno es un tipo bueno y tiene apertura, la gente lo va a ver mejor. ¿Por qué tener esto de cerrar que nadie puede hablar en contra? Yo estoy en disidencia con algunas cosas, no con todo. La estamos. Él tiene un proyecto, se va a presentar un proyecto de gobierno para Olavarría. Es una alternativa para Olavarría. Vamos a dejar las cosas que están bien, pero vamos a cambiar las cosas que están mal, a nuestro criterio. Y que la gente dirima. Pero no puede ser que nos dejemos avasallar y que nos quieran tapar la boca con amenaza, porque mañana nos van a plantar droga en un auto. ¿Se dan cuenta lo grave que es esto? Esto es una vergüenza. Entonces comencemos a ver estas cosas, a decirlas. Nadie dice ese verde que no, ese verde que siga, que se presente, que se presenten las elecciones, pero por favor, pero nadie lo dice. Pero no que sea el dueño del poder judicial, del poder legislativo, de que nadie pueda hablar. Pero por favor, entonces no, esto es, ¿qué es? ¿Una dictadura? Pongámonos claro en eso. Nosotros queremos un proyecto para la Olavarría distinto, nos metimos contra los grandes, sabemos que tenemos que pagar estas consecuencias, pero que no las paguen los familiares nuestros. Nosotros estamos en política. Pero que no le hagan pagar al resto esto. Sinceramente, les agradezco muchísimo esto, pero voy a ser claro en esto. Una más. Sí. Ustedes vienen con este proyecto desde la campaña. Exacto. ¿Por qué ahora? No, ahora volvemos, porque no lo trataron. ¿Por qué ahora la persecución? Porque insistí con él. Y no antes. No, antes vino. De hecho, desde la campaña, el previo a la campaña del Seibo, cuando yo me inserto en política con todo esto, primero me intentan sacar de arma. Entonces me quieren pegar por los ingresos, como si a mí eso me afectara en el tema personal, que me calle. Sigo adelante, la peleo, logro ganarlo, eso porque el ARBA me reconoce, igual todo. Igual tengo denuncias en el INAL y demás que todavía no se resolvieron. Sigo adelante. Armamos el proyecto, lo terminamos de cerrar, con Marcelo lo presentamos, y no se trata durante 7 meses. Está cajoneado. Ahora, en octubre de este año, sobre fin de octubre, vuelvo a presentar una insistencia en la comisión para decir que se traten estos temas, estos proyectos integrales. Y ahí nos salen con todo esto. Entonces, el tema central está ahí. Van a perseguirme políticamente a mí. En la de Hacienda. ¿Y ellos manejan la comisión? Sí, manejan la comisión de Hacienda. El presidente es Blanco. El proyecto, para que ustedes den una idea, tiene que ver con la grababilidad distinta. Sí, al... le saca más tributo a las grandes y al bingo, a las grandes empresas, para dejarlo en el presupuesto de la barriga y con eso poder o bajarle al resto o crear otras situaciones que están, bueno, esto es el esquema, ¿no? Para que si ustedes alguno lo quiere tener, se lo vamos a pasar, pero el esquema básicamente que pasaba es la creación de un banco local de inversión para el desarrollo de pymes y microemprendimiento, con bajarle el costo laboral a las empresas que están para que todo lo que tienen en negro se blanquee y eso sea costeado con esos dineros, porque que no tenga que aportar el empresario solamente la contribución patronal y con eso reclamárselo a los grandes con los recaudadores de los grandes. Entonces eso promueve que esté en negro, esté en blanco, porque no es un mayor costo para el empresario. Después de rebajas para el sector micro y pyme, de rebajas para el comercio local, mínima, o por lo menos no aumento de tasas, de presupuesto participativo con compra local en cada uno de los barrios, y del registro de atención y capacitación de reinserción laboral. Bueno, todo esto es para generar un círculo virtuoso de la economía de la barriga. ¿Qué quiere decir? La coparticipación cerrando la vida. Claro, también la coparticipación de decirle a las localidades que hoy están generando fuertemente el tema del impuesto a la piedra, que les vuelva directamente a ellos y que elijan en qué obra hacerlo. Esto se puede hacer, se puede consensuar. Obviamente, si el intendente está en desacuerdo con algunas cosas, tiene el poder de vetar las cosas, o de vetarlo, de no aplicarlo, porque es su gestión, nadie se mete en eso. Pero nosotros tenemos que tener la libertad de expresarlas. ¿Se dan cuenta? No quieren expresarlas. A mí que me dejen expresarlo, que me dejen discutirlo, quiero discutirlo en el consejo. Ahora, no cajonearlo. Entonces que me digan, no, mirá Sergio, no, mirá Marcelo, no estamos de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Y porque esto, lo manegra se va a ir si le aumentan el impuesto a la piedra. ¿Cómo se va a ir? Si los yacimientos están en la barriga. El bingo se va a ir. ¿Cómo se va a ir? Se están llevándose más de 300 millones por año. ¿Cómo se va a ir? ¿Se van a ir los hipermercados? ¿Cómo se van a ir los hipermercados si la barriga crece? Crece en potencial, crece en consumo. ¿Se dan cuenta de lo que yo les quiero decir? Nadie se va a ir por estas cosas. Y si alguno lo maneja mismo, las grandes cementeras, cualquiera quiere decir algo, no, miren, están equivocados por esto, a nosotros nos afectan esto. No. Bueno, nos sentamos a discutir en el ámbito de un proyecto. Yo no tengo problema. Y no tengo problema en cambiar de pareceres si me demuestran que estoy equivocado. ¿Se dan cuenta cuál es la situación? Para ser claro, sí, decirlo a los vecinos que el miércoles que viene... Sí, voy a ir. Voy a ir. Y hace dos años están esperando. Sí, voy a ir. Te explico por qué. Hace dos años que están esperando eso y que tenían el tema con la cooperativa que tienen enfrente. Que nunca, pero porque los muchachos también necesitan eso. Los muchachos sufrieron lo mismo. Yo lo he acompañado a hablar con el mismo ministro, no con este ministro solo, con el secretario de Minería también, con Mayoral, lo hablamos con Ferrer, le expliqué la situación. Lo que pasa es que acá hay una cuestión. Hay algunos empresarios que tienen miedo, o tienen miedo de represalias, de poder, de plantear las cosas, o tienen miedo, no sé por qué. ¿Me explico? Entonces tienen miedo de como que lo vea mal el intendente, o que lo vea mal, que le planteen estas cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? O están usando otro carbón y no les conviene usar el nuevo, porque hay otras caleras que mienten. Hay otras caleras que mienten. Y a tal punto que yo he corroborado que hay algunas caleras que cuando la calera de mis familiares se ha quedado sin carbón por falta de dinero, por de adquisición en el momento, porque no le vendían las petroleras, por lo que fuere, le han vendido ese carbón proveniente del sur, el mismo carbón, se lo facturaban de una calera a la otra. ¿Se dan cuenta? Y eso prueba que la otra calera usaba ese carbón. Esto es lo llamativo. Y ahora no salió ninguno. ¿Por qué? Porque ellos están en la chiquita. Yo le expliqué eso al presidente, a Omar Monsignore. Le dije, Omar, estás en la chiquita, no va más esto. No se puede uno preocuparse por la quintita de cada uno y ver todo lo otro que pasa alrededor. Desde contaminar a la gente hasta fundir a una calera. No se puede más, eso hay que buscar una solución integral. La vida es finita, ya lo demostró Kirchner. Se murió Kirchner, el tipo con más poder en la República Argentina. ¿Entienden eso? No, no pasa por ahí la vida pasa por otra cosa. Nadie dice que no haga negocio, que las empresas no sigan adelante, que nadie nos cuide sus intereses, porque es lógico que todos los cuiden. Pero empecemos a pensar una cosita, que si el intendente está dispuesto y teníamos para charlarlo, ¿por qué no van todos y le dicen, señor intendente, yo le presenté un proyecto en el 2008, ¿en qué consistía? Siéntense con el Banco Provincia, las petroleras y las caletas. Entonces, ¿qué le diría? Bueno, el Banco Provincia le da esta red de crédito que le da a las grandes y la da a las caleras, chicas. Que ni la toquen a la plata a las caleras, porque a veces la usa para otra cosa. Que vaya directamente a las petroleras el dinero. y las caleras chicas pagando la cuota del crédito. Las petroleras que le vayan mandando en forma directa el carbón, que es más barato cuando es de forma directa, porque detrás de esto hay un negocio también, que ustedes saben que las caleras chicas no le pueden comprar las petroleras grandes directamente, salvo YPF en un momento, a la otra pasa por un intermediario que tiene una oficina nada más, incrementa el valor y se los vende. Y en el medio se queda con esa diferencia. ¿Se dan cuenta de la hipocresía de todo esto? Entonces, cuando yo le presento ese proyecto al intendente, y se lo doy al ministro también, me dicen, y bueno, a ver, vamos a ver con las petroleras, qué sé yo. El intendente se mostró en ese momento interesado. Se mostró interesado. Y creo que algunas cosas hizo. Pero no entiendo por qué después frenan todo. Claro, debe ser por el tema político, de que yo no estoy en algunas cuestiones en su favor, y se habrá enojado. Pero yo no tengo nada, no tengo nada de forma personal. Lo que le quiero decir, me enojaron un montón de cosas porque como que te atacan de forma personal a cualquiera que tiene sangre adentro, que le corra sangre va a reaccionar. Se dan cuenta lo que es, pero nadie tiene una cuestión de personal que yo mañana no me pueda sentar con el CBR y decirle, mirá José, lo que está pasando es esto, vamos a dar una solución. Yo tengo mi estrategia para la solución. A ver, vos si no estás de acuerdo, decime por qué. Y punto, y se soluciona, le damos una solución a los empleados que están hoy, a los asociados de la cooperativa, a las demás caleras, al medio ambiente, a la gente que está atrás. Yo lo conozco a Julio Mucharelli, es primo mío Julio Mucharelli. Entonces Julio me llama y siempre le digo, Julio, no estoy yo ahora, está una cooperativa. Le digo, pero la cooperativa, pero habla, logra una solución a eso para que puedan seguir y que se implemente un proyecto que yo presente o que lo modifiquen o que presenten otro, que le va a dar acceso al carbón local. Al carbón de las petroleras de forma directa. Todos los carbones contaminan, porque todos contaminan, pero ninguno como este, que tiene alto contenido de azufre, que le hace mucho daño directamente, de forma que cuando vos lo pateás es no se puede estar, ¿tá? Entonces la idea central era pasado por ahí, pero no lo quieren hacer. También porque no le interesa que las pymes chiquitas sigan. Puede ser una idea esa, pero díganla. Digan, no, mirá, para nosotros es un problema. Las pymes no las queremos. Si desaparezca, que vaya a desaparecer en tu punto. Puede ser una de esas. Y por ahí hay gente que está de acuerdo. Que diga, no, solamente que siga la grande. Porque la grande, qué sé yo, medioambientalmente se van a ocupar, tienen plata para comprar todos los filtros habidos para ver. Pero eso después la economía termina replicando mal. Termina así, y hoy es el gran problema de Argentina. Hoy nosotros los números macro, en Argentina no la valía, pasa lo mismo. Cierra todo. O sea, los números macro está todo bien. La economía es floreciente ahora. Se concentró la riqueza. Cada vez va a parar, muchachos, esto pasa así. Cada vez va a parar más dinero a los que más tienen. Y en el medio va quedando todo un tendal que en la mayoría, que no tiene movilidad social. Y va a llegar un momento que eso explota. Económicamente explota. Porque es un problema de capitalismo ese. Lógico. Ahora explotó, está explotando en Europa, explotó en los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta lo que es? Entonces la lógica va por dinamizar la economía. Entonces sentémonos a hablar, ¿cómo dinamizar la economía? Dinamizar la economía significa que las pymes participen. Contrólenla, sí, pero tienen las facilidades. Porque las pymes tienen mucha mano de obra. Lo que 1.000 toneladas de agua que lo puede hacer una grande, y lo hacen 10 pymes, tienen 10 veces más mano de obra que la grande. Entonces eso dinamiza, distribuye la economía en lo local, sirve muchísimo. Usted puede decir que cuando era Loma Negra, no va a pasar lo mismo, porque no va a tener 3.000 operarios más en Loma Negra. Pero cuando Loma Negra cobraba las quincenas, el comercio local florecía. Estaba contento, lo recibía con la puerta abierta. Hoy no hay eso. Hoy construyen en la Lavaría lo mismo de siempre. Hay un auge de la construcción, supongamos. Pero son los mismos que tienen la plata. Y a los que va a seguir pasando la plata. Entonces, la idea mía no la barriga, junto con Marcelo, de presentarlo, este proyecto, bueno, en algo va a ayudar. Porque está diciendo, esta plata, no se la dejamos que la agarren todo a ellos, le cobramos más tributo para pasarlo al municipio, y el municipio con eso lo envía al círculo de económico local. O que le dé crédito a las pymes, o que el proyecto que vos presentés, pero vos, y vos que te quede garantía tenés, yo no tengo ninguna, pero tenés un proyecto excelente. Y bueno, pero no te puedo dar, esa no va. ¿Te das cuenta? Entonces vos te puedes hacer con un proyecto que se le da, va un tipo que tiene un respaldo patrimonial atrás y va el mismo proyecto y se lo banca mañana. Y eso está pasando con las grandes. Y con todos los grandes. Y nosotros necesitamos gente que esté experta controlando eso, que si vos tenés un excelente proyecto pero tal vez no tenés el aval, esté el aval de un banco de inversión local. ¿Y la plata dónde va a salir? ¿Se la van a cobrar a los contribuyentes? No. Se la cobramos a los grandes ganadores de la economía, que son estos. Son las grandes cementeras, son los que se la llevan todas de la barriga. ¿Se dan cuenta de lo que es dinamizar la economía? Esa es la idea nuestra. Queremos proponerle eso a la gente. Queremos proponerle. Dicen no que le propongamos eso. No nos tapen la boca. No nos extorsionen. no salga con una cosa pegada. No sé que si en 48 horas, como hicieron todo este proyecto de expropiación, resolvieran todos los temas que se producen en la barriga, los asesinatos, los afanos, los... Mirá si hicieran todo eso en 48 horas, concejales. Entonces la hipocresía está ahí. Yo por eso digo, no tengo miedo, muchachos. A mí me dijeron, Sergio, callate, te van a señalar. No me callo. No me callo, ¿sabes por qué? Porque tengo la verdad atrás. Y no tengo nada que perder, porque a mí me gusta esto. Y yo lo que quiero es que adelante vayan estos proyectos. Y que lo discutamos, no lo quiero sacar al intendente. ¿Eh? No. Si la gente está de acuerdo con el intendente, que lo voten. Pero a mí déjenme expresar lo que yo quiero. ¿Cómo van a tapar la boca? Entonces esa es la falta, hay que transmitir eso. Nosotros tenemos que terminar con la hipocresía. Pero son soluciones que son son sencillas, yo las planteo nada más, no es que nadie las tiene que agarrar, yo no me enojo por el otro porque me digan, mira, para mí eso no... está bien lo que decís, pero no estoy de acuerdo. ¿Está? Le agradezco.